es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias con toda la información de la jornada. Teñida por la ira. En Valvanera, una mujer compró su tintura habitual en conocida cadena de farmacias. Luego de teñirse, vio con horror que el color de su cabello era otro. Vamos al informe. Querido, hace 35 años que uso el mismo tono rojo, Gilda, 015 colesterol, lo conozco perfectamente. Y a mí esta gente no me va a engañar, ¿entendés? Esto es claramente un mensaje de la oposición para nuestra presidenta. ¿Te das cuenta? Esto es muy serio lo que está sucediendo. ¿Usted cree que fue intencional? Por supuesto que fue intencional, querido. Esto es un mensaje siniestro, repito. Trabajo en la Casa Rosada, me ha quedado el cabello rosa y esto no es casual, ¿te das cuenta? Estoy en la mesa de entrada. Vos imagínate cómo yo tengo que enfrentar esta situación. ¿A qué se refiere? Para mí es como un violeta lo que le quedó. Justamente. Justamente, querido, dense cuenta. Argentinos, despierten, les pido por favor. Me ha quedado el pelo violeta. Hace más de 2 semanas nuestro jefe de gobierno ha declarado como interés cultural a esta chiquita violeta. No es nada personal con ella, por supuesto, pero me han vendido este color de pelo. Trabajo en la Casa Rosada y acá me ves. Esto es muy serio y lo voy a denunciar. Esto está pasando de castaño a oscuro. Volvemos a Estudios Centrales. 104% los estopascales. Fuertes vientos huracanados del sudoeste. Continuamos con Ofrendas Urbanas.